Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Te voy a revelar mi método secreto para crear canciones que conmueven y además de eso podrás ahorrar tiempo produciendo música. Hola, soy Ciro Galvis, productor musical, y hoy vamos a hablar de una de las claves para crear canciones que conectan con las personas. Y se trata de construir estructuras sólidas. ¿Eso qué quiere decir? Se trata de crear una estructura sin contrastes, con cambios, con detalles que permiten que la canción no sea aburrida. Mejor dicho, el truco está en buscar el equilibrio entre aportar cambios, cosas nuevas, pero manteniendo cierta predictibilidad. Queremos que nuestros oyentes se enganchen a nuestras canciones. Queremos que se vuelvan adictivas. De cierto modo, no hablo de que sean perjudicialmente adictivas. Hablo de que busquemos que nuestra música conecte profundamente con la mente humana. Una estrategia que suele funcionar es más o menos cada 4 u 8 compases aportar un cambio. Puede ser un nuevo sonido o incluso un silencio. Recordemos que la música es el arte de mezclar sonidos y silencios. Aprovechemos el poder de los silencios. Con los silencios podemos generar emociones potentes, podemos dar énfasis, podemos incluso causar que salgan lágrimas de los ojos o generar cierto impacto y esas ganas de más. Si quieres crear una estructura sólida, es más fácil quitar que poner. Me refiero a que antes de armar la estructura de tu canción, intenta crear un loop de 4 u 8 compases. Un loop es una sección que luego vas a poder multiplicar a lo largo del tiempo. O sea, creas una pequeña sección de 4 u 8 compases donde metes piano, sintes, batería y bajo. Cuando ya te gusta cómo suena ese loop, ahora sí lo multiplicas y creas una canción. Lo que pasa es que esa canción va a sonar súper repetitiva, quedará como un chorizo de canción. Por eso tenemos que eliminar instrumentos de ese chorizo para que poco a poco la canción vaya cogiendo forma. Desde mi experiencia es mucho más práctico crear el loop, multiplicarlo y luego ir eliminando instrumentos para crear contrastes. También tenemos otra opción, que es componer como lo hacen los músicos toda la vida. Coges tu guitarra y tu piano y compones toda la canción de golpe. Luego vas al estudio, grabas una maqueta, la produces y luego sí grabas la toma final. Son varias formas de obtener el mismo resultado, pero si quieres ser más productivo creando canciones, te sugiero el método de crear el loop. Aprovechemos la tecnología, que sirva de algo, y utilicemos el estudio como herramienta de composición. Además, el uso estratégico de la tecnología nos permite experimentar con diferentes arreglos y texturas, lo cual nos da una gran flexibilidad creativa. Entonces, creas el loop, lo multiplicas y eliminas instrumentos. Por ejemplo, quitas el sonido de la batería en ciertas partes, en otras partes silencias el bajo y en otras haces un silencio completo, que no suene nada. Luego de tener la estructura creada, es momento de añadir arreglos. Es probable que quieras cambiar tu progresión de acordes en el estribillo. También es probable que quieras poner un riser para generar emociones. Un riser es este sonido. Hay muchas opciones para crear estructuras. Tenemos una estructura típica que es estribillo, estrofa, estribillo, puente, estribillo. De todas formas, es mejor escuchar varias canciones del género que quieres producir para tomar como referencia sus estructuras y así puedes crear tu propia música basada en estructuras comerciales que funcionan. Si quieres crear estructuras de canciones que conecten con tu público, también es muy importante que te fijes en la progresión de acordes. Elige progresiones de acordes que evocan emociones. Experimenta con variaciones para intensificar la conexión emocional. Hay un músico argentino que se llama Mauro de María. Este man te habla de la armonía funcional y de cómo narrar una historia emocional a través de los acordes. Una maravilla. Te lo recomiendo full. Puedes buscarlo en YouTube. Se llama Mauro de María. Tu mente explotará después de ver cómo él explica la música. Te dejo un enlace en las notas del programa. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Te ha pasado que a veces sientes que tus canciones no son tan buenas como deberían? Cuando escuchas el sonido de tus artistas favoritos y lo comparas con tu sonido, notas una gran diferencia. Y también cuando por fin logras sacar tus canciones, no consigues que nadie las escuche. Sabemos lo difícil que es destacar en el saturado mundo musical. ¿Te sientes como si tus melodías estuvieran perdidas en un mar de canciones? No estás solo o solo en esto. La promoción efectiva es un arte en sí misma, pero estamos aquí para iluminar tu camino. No te vamos a decir que te volverás famoso de la noche a la mañana, pero sí te podemos ayudar a aumentar tu alcance con tu arte. ¿Qué más te ofrezco aquí en Spiral Sound? Mucho más. No solo te doy servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en un mes un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. Y quiero contarte un secreto. No solo somos un estudio de música, somos el templo del empoderamiento artístico independiente. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? Entra en spiralsound.com/servicios y programa una consulta gratuita y hablamos. Quiero conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estoy emocionado de embarcarme en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. Volviendo a lo que estábamos hablando, hay un tip pro que le suelo dar a nuestros oyentes. Como siempre, aquí premiamos a nuestros oyentes más fieles y por eso ocultamos tips profesionales en medio de los podcasts, a ver quién realmente los escucha con dedicación. El tip pro es el siguiente. Para generar contrastes en canciones enérgicas, como puede ser la música electrónica o quizá canciones de rock, un truco que utilizamos muchos productores es insertar un ecualizador con filtros low pass y high pass, ocasionando un sonido similar al telefónico en ciertos instrumentos. Imagina que le pones un EQ con sonido telefónico a tu batería. Esto va a ocasionar que pierdas todo el grave y el subgrave y también el brillo. Pero Ciro, ¿estás diciéndome que destruya el sonido? ¿Eso para qué? Justo para crear contraste. Si filtramos los graves y agudos de la batería antes del estribillo y apagamos la EQ cuando entra el estribillo, ¡pum! La canción va a reventar, va a sonar súper grande y potente. Y lo mismo puedes aplicarla en el bajo, pianos, guitarras y donde prefieras. La EQ vas a tener que automatizarla para que no tengas que hacer esos cambios a mano. Las principales DAWs, o sea, el software de producción musical, permiten automatizar lo que quieras. Por eso al inicio te decía que aproveches las herramientas tecnológicas, porque hacen maravillas. Y trabajemos como se hace en el siglo XXI, in the box, en la caja, o sea, en tu ordenador o computador. También tenemos que hablar de otro aspecto clave que son las letras significativas. Escribe letras que resuenen con las experiencias y emociones de tus oyentes. Sería genial que entiendas a tus oyentes, que comprendas lo que sienten, sus miedos e ilusiones, para que puedas crear letras que conecten con ellos. Por otro lado, también es importante que escribas para ti, porque no es viable componer pensando en satisfacer a los demás. Entonces se trata de buscar un equilibrio, mejor dicho, que tus canciones te gusten, que te sientas cómodo o cómoda con cada palabra que está escrita. Si hay una frase o una palabra que no te transmite nada, es mejor reemplazarla. Se trata de buscar el equilibrio entre la autenticidad y la conexión con tus fans. Hay muchas opciones de crear estructuras, pero mi favorita es construir una narrativa, como contar una historia, que la canción se vaya desarrollando poco a poco. A los humanos nos encantan las historias, eso es algo ancestral. Dime si no es genial reunirte junto a una fogata con amigos y comenzar a contar historias e incluso cantar algunas canciones. Una buena historia conecta potentemente con la psique humana. Podemos guiar a nuestros oyentes por un viaje narrativo y musical. Muy bien, resumiendo lo que hemos visto hoy, hemos hablado de crear estructuras que conmueven y si queremos ahorrar tiempo y ser más productivos, es genial utilizar nuestra DAW como herramienta de composición. Creamos un loop de 4 u 8 compases, lo multiplicamos y luego eliminamos elementos para crear contrastes. Recuerda, los silencios. Luego añadimos arreglos, elegimos sonidos y pulimos la estructura. También podemos utilizar una narrativa coherente, desde la elección de la progresión de acordes hasta la historia o emociones que transmite la letra. Entonces recuerda que cada canción es única y la conexión con el público surge cuando logras transmitir autenticidad y provocar emociones genuinas. Así que dale con toda, ve a tu DAW y si no sabes usar el DAW no importa. No hay nada que nos frene y no dejes que nada te frene. Coges tu guitarra, piano, cantas a capela o buscas un beat en internet y te pones a practicar la creación de estructuras. O buscas un amigo que te ayude. Y ya cuando te sientas con más confianza es hora de buscar un productor musical que te cree una canción personalizada, con tu carácter y conociendo lo que quieres transmitir a tus oyentes. Nada que ver con usar beats genéricos de internet.